respire un poco más y que tropiece en tu matriz, que asuma el riesgo y terminar garabateando tu perfil. Deja un silencio que robar cuando me inhiba en tu fluir, donde soportar tu gravedad por si te alejas de mí. Solo déjame la voluntad de aventurarme ante lo incierto, porque si tengo tus besos sé que no voy a temblar y volveré a fundir el miedo que hace tiempo tengo y llevo tan anclado aquí en el pecho que no me permite amar. Maldita soledad. Confundes con tu olor, será porque terminaré por diluirme en tu sudor y así poderte humedecer. Si dilapido mi salud y desatiendo a la razón, yo apago mis ruidos, deja tú que muerda el rastro de tu voz. Solo déjame la voluntad de aventurarme ante lo incierto, porque si tengo tus besos sé que no voy a temblar y volveré a fundir el miedo que hace tiempo tengo y llevo tan anclado aquí en el pecho que no me permite amar. Maldita soledad.